12 y 28 minutos, entramos nuevamente en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Hemos venido informándoles sobre diferentes asuntos de interés en el tiempo de la actualidad y en la jornada de hoy. Vamos a quedarnos ahora hablándoles de otras cuestiones también, pero que interesan desde luego a nuestra localidad, porque ayer se publicaba en el BOJA, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ayer tarde, cómo quedaría finalmente situado todo lo concerniente, las instrucciones concernientes a los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Son ayudas concretas que cada año salen para de la que se benefician además también los municipios andaluces, y que se estaba a la espera de conocer cómo se iban a configurar este año. Ya finalmente se han dado a conocer y podemos hablar de este asunto y de lo que corresponde a nuestra localidad. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, en la jornada de ayer se publicaba, ayer tarde además, en el BOJA, esas disposiciones generales en la que, bueno, pues establece las medidas en materia de empleo, se puede pues valorar ya, ¿no? Lo que hasta ahora se estaba solicitando y se estaba pidiendo, no se conocía exactamente cómo se iba a proceder, pues ahora ya sí que se puede valorar, ¿no?, por parte de los ayuntamientos, la distribución de esas ayudas a través de los planes de empleo. Pues así es, Rocío. Es verdad que, mira, desde el tiempo que llevamos iniciado en este estado de alarma y viendo normalmente la convocatoria en la fecha, ¿no?, en la que se producían esas resoluciones de la Junta de Andalucía para los planes de empleo, pues estábamos todos los ayuntamientos muy expectantes que ante esta situación en la que nos está llevando, ¿no?, esta crisis sanitaria, a la par a una crisis económica y también, por supuesto, en el ámbito ya que supone, ¿no?, la economía y el trabajo y el desempleo, el incremento del número de desempleados, pues entendíamos que en esta ocasión la Junta de Andalucía pues se enmeraría, ¿no?, en aportar más recursos si cabe para que los ayuntamientos podamos tener una posibilidad, una herramienta de poder ayudar a las personas que se van incorporando al paro, y darle desde la administración, desde el ayuntamiento, pues un contrato temporal para que motive, ¿no?, lo que es la, y palíe también la situación familiar con un contrato desde el ayuntamiento, y favoreciendo, como decimos siempre, pues toda la acción del ayuntamiento con respecto a las distintas actuaciones que pudiéramos desarrollar con las personas contratadas. Y bueno, expectante, porque ya el presidente de la Junta de Andalucía había anunciado que iban a aprobarlo, que ya iban a publicarlo. Y bueno, es verdad que cuando dieron esa cifra global, ¿no?, que además han cambiado lo que es el programa, nosotros normalmente lo conocemos como el plan de iniciativas de cooperación social, por parte de la que se dirigen a los ayuntamientos, ahora se llama los planes AIRE, pero bueno, al fin y al cabo es el esquema, ¿no?, de teniendo franja de edades para las personas desempleadas, y el mismo esquema, como digo, que se han tenido en convocatorias anteriores, y donde se anunciaba pues el montante total de lo que iba a suponer estas políticas de fomento y de promoción del empleo, muy por debajo de lo que, creo recordar que era en torno a los 100 millones de euros en Andalucía lo que se iban a poner de menos en estos planes. Entonces, bueno, pues ya ayer llegó esta publicación en el BOJA. A Ubrique le corresponden un importe para contrataciones en el municipio de 431.000 euros, 432 prácticamente, y bueno, claro, nos choca muchísimo con respecto a los últimos planes de empleo que tuvimos, insisto, planes de empleo en situación de normalidad, al menos ante este contexto tan convulso, ¿no?, que estamos viviendo, y en aquella ocasión, pues, los últimos planes de empleo que tuvo el Ayuntamiento de Ubrique, pues, superaban los 630.000 euros para contrataciones. Entonces, es algo que alegrarnos de que al final la Junta de los haya puesto ya y publicado para ya poder solicitar los planes, pero muy, la verdad que me encuentro, bueno, pues, digamos, contrariada, ¿no? Porque como ayuntamiento, como alcaldesa, como resto de municipios, pues teníamos unas expectativas es lo que la Junta tiene que ir ayudando y seguir no solo manteniendo esos instrumentos de colaboración y coordinación con los pueblos, sino también el incrementar, ¿no?, los recursos para paliar, como digo, una situación en la que el desempleo de Ubrique pues se ha incrementado en este tiempo de del estado de alarma en más de 400 personas, ¿no? Entonces creemos que es un dato suficientemente serio, inquietante y preocupante como para que la Junta, en vez de recortar en los planes de empleo a los ayuntamientos, pues hubiera no solo mantenido, sino incrementado, porque esta situación es extraordinaria y necesita de respuesta de las administraciones y especialmente de la Junta de Andalucía. Es verdad, Rocío, que bueno, hay... Estamos también los municipios del interior intentando de que bueno se sea sensible también, ¿no?, a lo que es el fomento de programas de empleo con turismo interior, no solo ese esfuerzo que ha hecho la Junta de Andalucía con respecto a los municipios del litoral. Sabemos que este año, este verano, por el COVID-19, por esa también, digamos, de regulación, ¿no?, de uso de las propias playas y de la propia costa, va a hacer que muchas personas vengan, así lo preveemos en los municipios del interior, que mucha gente vengan a la sierra, vengan a intentar pues hacerse en otro tipo de alojamientos rurales para una mayor comodidad y no estar supeditado pues a esos accesos que van a estar controlados en la parte del litoral. Y por eso también estamos solicitando a la Junta de Andalucía que se pudiera responder a esa demanda que estamos teniendo los ayuntamientos de interior, y esperemos que así sea. Entonces no sé si ese recorte de presupuesto global a los planes de empleo, porque es un recorte bastante considerable, son 200.000 euros menos, algo más de 200.000 euros menos lo que tiene el Ayuntamiento de Ubrique para contratar. Bueno, es que 200.000 euros es el plan de cooperación, ¿no?, de la Diputación Provincial Ordinario, y que nos da oportunidad de contratar a un número considerable de personas desempleadas, que es lo que nosotros queremos y tenemos como objetivo. Entonces vamos a seguir insistiendo en esas necesidades que tenemos, complementariedad, ¿no?, de acciones que se tienen que ir llevando por la Junta de Andalucía, por la Comunidad Autónoma, para ir paliando, atendiendo las necesidades que estamos teniendo en los municipios, que es verdad que nos encontramos al día de hoy como muy abandonados, ¿no?, por la propia Administración Autonómica, porque el Ayuntamiento de Ubrique hasta ayer tarde, como tú decías, por estos planes de empleo, que no es ninguna novedad con respecto al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, y encima toda la novedad es que nos quitan 200.000 euros con respecto al último plan de empleo. Es lo único que ha venido en este tiempo de la Junta de Andalucía a Ubrique, y seguimos sin tener noticias tampoco de esas demandas que estábamos teniendo de los municipios mayores de 5.000. No sé si es que vendrán, como estaba diciendo, la ignorancia de no saber lo que se está diseñando, porque como tampoco hemos tenido ocasión de compartir inquietudes, reflexiones, análisis con la Junta de Andalucía, en el poder comunicarle la realidad, ¿no?, que estamos teniendo en cada uno de nuestros pueblos de manera directa, pues tampoco sabemos con exactitud si la Junta está también diseñando quizás otro tipo de planes o programas que vengan a complementar este. Ahí dejaré una duda por tener cierta esperanza en que no puede esperarse que la acción, ¿no?, del gobierno andaluz se quede a esta altura, porque irrisorio, ¿no?, para la situación tan difícil que se está pasando en los distintos pueblos, para las dificultades perentorias que están pasando las familias uriqueñas y también las personas que se van incorporando al desempleo, incluso al tejido socioeconómico. Ayer y ahora, si te parece, pues lo recordaremos, pero que es verdad que el Ayuntamiento ha diseñado una línea de subvención municipal con recursos propios de este Ayuntamiento, pero quien debe de cuidar y quien debe poner los mecanismos, los instrumentos, las subvenciones para autónomos y pymes y todas las empresas, el tejido productivo de nuestra comunidad, la Junta de Andalucía. Y que quitando varias iniciativas que hemos visto de subvenciones, pues bueno, a ver si poco a poco se van teniendo también respuestas a esas características para que los ayuntamientos podamos al menos, pues en esa contención que estamos teniendo de todo tipo de gastos, ayudar a nuestros vecinos y vecinas, que es lo único que nosotros tenemos en mente y es lo único a lo que nos dedicamos. Y por eso nos lamentamos profundamente que sean 200.000 euros menos lo que tenga el ayuntamiento para poder contratar a personas desempleadas, que al final darle un rayo de luz a esta situación tan difícil a personas que lo merecen. Y bueno, y hemos bajado de esos 630 y tantos mil euros que tuvimos en la última edición a los 432 prácticamente de ahora. Así que total, ya podremos ir completando. También decirle a la ciudadanía que eso ya iremos diseñando las líneas de actuación según los tramos de edad que también vienen marcados, y ya daremos también información precisa, ¿no?, de cuáles serán el número de contratos y también los perfiles laborales que se pedirán a la oficina del desempleo del SAE. ¿Qué expectativas se tenían? Porque, bueno, teniendo en cuenta las cifras de la última edición, yo imagino que del Ayuntamiento de Ubrique, si bien todavía no se contaba, evidentemente, con fondo, ni se contaba tampoco con esa línea de ayuda, pero sí que habría en mente pues actuaciones a llevar a cabo, habría en mente además también número de contrataciones que se pudieran efectuar, ¿no? Para que nos queda con la cuantía que finalmente será asignado a Ubrique, con esos 432.000 euros. Pues la verdad, Rocío, bueno, pues ya digo, como estábamos a la espera de la concreción de las cuantías de estos programas, el ver también digamos el diseño, ¿no?, de los tramos de edad, que es importante ahora hacer esos perfiles de actuaciones por parte del Ayuntamiento. En la ocasión, yo calculo que con estos 431.000 euros, teniendo un poco la referencia de anterior, supongo que dará como en torno a 50 puestos de trabajo aproximadamente. Uh-huh. Y por tanto, pues con 200.000 euros, pues podríamos estar contratando pues a 25 personas más, ¿no? Es que la diferencia es importante y considerable. Claro, recordemos que el año pasado, como tú indicabas, eran 630.000 euros. Y bueno, tengo yo por aquí la noticia anterior. 633.000 euros, exacto, y se destinaron a 28 proyectos y la contratación de 77 personas. Eso fue la anterior edición. De estas, además, también estaba la parte de empleo para la contratación de jóvenes, de menos de 25 de mayo. No sé si esto se sigue manteniendo o a través de esa iniciativa AIRE, que ahora, como se denomina, las disposiciones son diferentes. ¿Hay cambios en ese sentido? Bueno, pues hemos estado mirándolo y mantienen, digamos, siguen manteniendo tramos de edad, ¿eh? Siguen, por eso te digo que no he podido verlo en profundidad, vale, porque esta mañana tenía la mañana bien atareada y anoche lo que estuve mirándolo con carácter general, donde he visto que viene también la distinción de franjas de edades y atendiendo, por tanto, reparto. Es que no he podido ni mirar bien eso, Rocío, porque hay pueblos también que estaban anoche comentando en los grupos que tenemos los alcaldes y alcaldesas, bueno, pues yo no sé si es que han bajado entre 800.000 euros, bueno, pueblos y que no son ciudades grandes, en fin, que hay algo llamativo y quiero mirar bien, muy bien, cuáles son esos repartos que se han hecho de esos criterios de reparto, aparte del número de personas desempleadas, a ver si han metido índices correctores o, en fin, mirármelo con detenimiento y ver qué ha pasado. Pero lo que ha pasado es que, claro, si tú quitas 100 millones de euros de un programa, pues obvio que tenemos que ir recortando cada uno de los pueblos, tenemos que ir bajando todo, ¿no?, hasta sumar esos 100 millones que se dice pronto también. Y claro, ahí al final lo que lamentamos, ¿no?, en estos momentos, que es que son contrataciones de personas que da mucha oportunidad, ¿no?, de poder aguantar en situaciones de crisis, que da oportunidad al ayuntamiento también de poder atender pues determinados programas, determinados servicios, actuaciones que en otras ocasiones por escasez y limitación de personas no se puede. Entonces es una iniciativa que para los ayuntamientos es muy importante, porque ayudamos al tercero, nuestro vecino o vecina. Son planes que están dirigidos específicamente a lo que es el nivel, ¿no?, de desempleo, y que por tanto pueden tener la facilidad de acceder en muchísimo, especialmente los jóvenes, a un primer contrato de trabajo que les facilita luego esa experiencia que a veces piden las empresas en el mercado laboral. Y bueno, pues es lo que estamos comentando, es un compendio de ayudar y de estar con nuestros vecinos y vecinas, el poder contratarlo, y luego el ayuntamiento pues ese interés social, ¿no?, de desarrollo de actuaciones que en otro momento pues no podemos. Y bueno, y ya decía que mantienen esos tramos de edad. El año anterior es verdad que en el 2018, que fue la última convocatoria, se hacía una específica para los mayores de 55. He visto que en esta ocasión sí lo habían quitado, pero bueno, dejan los menos 30 para entendernos y luego hasta los 45 y ya de los 45 en adelante. Son los tres tramos de edad que han contemplado, que es lo también como estábamos comentando lo que se ha venido haciendo en planes anteriores. Y bueno, y ya veremos bien toda la orden, las bases y diseñaremos pues esas acciones y intentaremos también de tener muy presente, como siempre hacemos, ¿no? A través del SAE, pues ver esa dónde están los perfiles, ¿no?, de empleados según los tramos de edad, para atinar en si pedimos personal no cualificado o pedimos ya también titulaciones, como tiene que ser. Yo siempre defenderé que el paro juvenil, el desempleo juvenil, tenemos que mirar esos perfiles de formación para solicitar, ¿no?, y poder atender contratos que acojan lo que es la formación universitaria, la formación académica, y poder darle esa oportunidad que estábamos diciendo, que muchas veces es la primera para poder ir ya con un currículum con mayor contenido, ¿no?, al mercado laboral privado y que las empresas les sea atractivo. Vale. La valoración entonces, bueno, pues no positiva precisamente, ¿no? En este sentido, hombre, sí que, bueno, importante el que haya salido ya, ¿no?, en el momento en el que nos encontramos, pero sí que negativa por la disminución de esa cuantía económica destinada a nuestra localidad. Sí, porque, ya digo, y perdona, Rocío, pero es que hemos tenido muchas expectativas que estas cosas, es que en política hay que ser, pues, bueno, coherente, hay que ser honesto, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero es cierto que cuando lo anunciaron como un programa potente de ayuda a los municipios, que es que eso hace 10 días por parte del presidente de la Junta, digo, algo se me escapa, porque cuando vi tiene un programa, tenías una cantidad, se anuncia uno que son cuantitativamente mucho menos, pues dices tú, bueno, pues algo se me está escapando, porque si están anunciando que esto es lo que necesitamos los pueblos, es porque tiene que venir remarcado con otra complementariedad de algo. Entonces, unas expectativas hasta saber cómo se definía, pues claro, la valoración no es positiva, porque no entiendo cómo se pueden bajar los recursos de la Junta de Andalucía dirigidos al fomento del empleo, cuando estamos viviendo uno de los picos, ¿no?, de los pozos, ¿no?, de los momentos críticos de desempleo. Entonces, ahora es cuando esos recursos deberían de reforzarse y poder fomentar, ¿no?, lo que es la contratación por parte de la administración, porque las empresas privadas además están en un momento tan delicado de ir pudiendo reiniciando la actividad y de mantenerse, sin poder hacer la mayoría de ellas nuevas contrataciones con trabajadores en ERTE. Entonces, hombre, ahora toca que la administración, en este caso la Junta de Andalucía, hubiera puesto un poco más de lo que venía poniendo con respecto a contrataciones en los pueblos y luchar así contra el desempleo y fomentar en las contrataciones, ¿no? Y 200.000 euros menos en Obrique, pues lo vamos a resentir, nosotros lo vamos a notar, me tienen cabizbaja, porque claro, vemos cómo estamos en cifra de incremento del paro y con esto pues no nos da mucho aliento, pero bueno, en fin, diseñaremos las líneas que entendamos que pueda atender a la mayor dimensión, ¿no?, de las personas desempleadas y a también a las demandas que este ayuntamiento tiene para desarrollar esas actuaciones. Bueno, de todas maneras, ahora se publicó ayer, como decíamos, en Boja. Ahora el procedimiento, bueno, pues no lleva, imagino que es largo, ¿no? Y lleva, bueno, pues un proceso que hay que llevar a cabo y que nos puede dejar en cuándo, no sé, cuándo podían comenzar a realizarse las primeras contrataciones. Lo digo por experiencias anteriores, ¿no?, de cómo ha ido funcionando los planes de empleo y demás. Bueno, pues ya te digo, yo tengo el Boja. Lo conocimos ayer, yo creo que eran las 10:30 de la noche o algo así cuando yo lo vi. Es decir, que está publicado tarde, se lo he mandado, como es lógico, a Secretaría General para que vaya analizando los condicionantes y ya podremos, ya digo, yo lo que anoche me fijé pues era en el montante total, que es lo primero que uno se fija, y también los niveles, ¿no?, de reparto según el las edades de los desempleados y poco más. No estuve profundizando mucho más, pensando que ya verlo con los servicios aquí del ayuntamiento para ver todas esas condiciones que tú bien dices y ya podremos explicar pues el tiempo que tenemos para presentarlo, los tiempos que tendremos para la solicitud de oferta y todo lo demás. Entiendo que todavía quedará unos meses, ¿no? Porque recordemos que en el del 2018, por tener la última referencia, salían en octubre la última de las órdenes de subvención y creo recordar que empezábamos en marzo aproximadamente del 2019. Es decir, que los 3 o 4 meses es habitual, pero en esta situación también de crisis sanitaria y de necesidad, no sé si habrán acortado plazo. No me atrevo tampoco a decírtelo con exactitud y ya informaremos para que la gente sepa cuándo se van a hacer esas contrataciones una vez que tengamos definidas las distintas líneas de actuación. ¿Vale? Gracias. Vale. Bueno, en cualquier caso, bueno, se informará y se dará publicidad adecuada, ¿no?, a través de los canales municipales, ayuntamientos, redes sociales y demás, y se explicará también, bueno, pues todo lo que se, cómo se va a aplicar, ¿no? Cómo se le va a dar uso a esa ayuda que entra dentro de ese programa que, como decía, se denomina ahora Iniciativa Aire de la Junta de Andalucía, los antiguos planes de empleo. Así es. Eso por un lado, pero también conocíamos esta semana, porque se publicaba precisamente el pasado 15 de junio en el Boletín Oficial de la provincia, la convocatoria del Ayuntamiento de Ubrique para la concesión directa de subvenciones a autónomos y pequeñas empresas de la localidad para, ya saben, paliar los efectos económicos negativos ocasionados por el COVID. Y las solicitudes pues ya están abiertas para que el que lo desee pueda presentarla vía telemática. Hasta el 1 de septiembre tienen como plazo. ¿Cuántas solicitudes ha habido ya? No sé si te cojo así un poco sin tener el dato, porque no, todavía pronto. Me fui ayer tarde, sí me fui del ayuntamiento preguntando cuántas habían entrado y habían entrado dos solicitudes ya completas, además en sede electrónica del ayuntamiento. Y hoy no he preguntado. Ahora, antes de irme, pues volveré a hacerlo y mañana, si quiere, pues podemos actualizar, ¿no?, la información. Ayer fueron dos. Yo me imagino que también la mayoría pues estarán viendo esa documentación que tienen que ir preparando y en breve pues me supongo, ¿no?, que irán intensificando la presentación de las solicitudes y nada, y hacia adelante. Recordemos, si te parece, ¿no?, un poco la ayuda, las subvenciones. Es una línea que se aprobó en pleno en su día con el respaldo, ¿no?, de todas las formaciones de la corporación local, que se ponía en marcha y que pretende, bueno, pues paliar, como decíamos, los efectos económicos negativos ocasionados por el COVID. Tienen diferentes, las bases recoge diferentes acciones y una de ellas, bueno, pues está o todas ellas se pueden solicitar, ¿no?, a través de ese plazo de presentación de solicitudes. Así es, Rocío. Pues mira, yo creo que todo esto también, aunque sea de manera muy rápida, hay que hacer cierto recordatorio, ¿no? Primero, en agradecimiento también a la Corporación Municipal, por tanto a los portavoces, especialmente de los distintos grupos municipales y a los concejales y concejalas de toda la Corporación Municipal, porque bueno, todo ha venido, ¿no?, desde el primer momento cuando se declaró el estado de alarma. Es obvio que desde alcaldía, ¿no?, pues ya las instrucciones a todos los concejales del equipo de gobierno de contención del gasto de sus delegaciones, de no hacer ningún compromiso de gasto adicional que no fuera lo que ya se tuviera previsto, porque no sabíamos en qué entrábamos, ¿no? Es obvio que en aquellos primeros días, semanas y meses, yo creo que actualmente igual, pero ya lo llevamos de otra manera, pues fue durísimo, ¿no? El no saber qué es lo que nos estábamos a qué nos estábamos enfrentando, cómo teníamos que hacerlo y bueno, y todo lo que supuso, especialmente y concretamente en Ubrique, pues la preparación, ¿no?, para ese estado de alarma y combatir de manera conjunta a esa crisis sanitaria del COVID-19. Y bueno, pues la contención se hizo y ya dijimos, pues ya iremos viendo cómo vamos abordando. Pues es obvio que ante estas situaciones sabes que te van a venir gastos no extraordinarios, pues no sé, los habituales de tu actuación diaria. Y empezamos pues a preocuparnos en ese sentido. Tuvimos que, como bien sabemos, en busca, ¿no?, de los EPIs para los servicios esenciales municipales, para colaborar también con otros servicios públicos. Y claro, hubo un momento en el que, cuando llegó el confinamiento más estricto, que como sabemos ya se reguló, ¿no?, el cierre y se decretaba el cierre de actividad de determinadas empresas y comercios, y luego pues también se podía mantener o se hizo un listado de servicios esenciales para mantener, ¿no?, la situación de atención y garantizar esa atención pues tanto en todos los productos sanitarios como alimentarios, como de seguridad, en fin, una serie de servicios que el Gobierno de España pues establecía como esenciales y que por tanto tenían que prestar su actividad. Y nosotros pues veíamos, conforme íbamos pasando ese tiempo, las dificultades, ¿no? Gente que nos escribía, compañeros, vecinos, pues los autónomos que con el negocio cerrado y tenemos que mantener estos gastos, ¿no? Los gastos de alquiler, de maquinaria, de suministro, aunque bajara, ¿no? Porque no había un consumo específico. Pero claro, todo el mundo muy preocupado porque no sabíamos hasta cuándo iban a tener que estar con la baraja allá, ¿no?, con la puerta cerrada. Y vivimos mucha angustia con la gente de Ubrique, viendo que aquello era difícil. Es verdad que yo creo que hay que resaltarlo una vez más, que el Gobierno de España puso una serie de instrumentos, ¿no?, de manera histórica en nuestro país, pues el facilitar, ¿no?, lo que eran los ERTE a los distintos negocios, asumiendo, ¿no?, el coste de la seguridad social para que todos pudieran cobrar, el desempleo para los autónomos. Eso es algo inédito, eso igual que la pandemia lo ha sido, medidas que no se han conocido nunca, ¿no?, un despliegue de esas características en nuestro país. Pero aún así nosotros seguíamos viendo que es que el mantener los gastos, simplemente los gastos de cualquier actividad sin poder, porque ya no solo es que no ingreses y que no vendas, ¿no?, sino que hasta qué punto puedes aguantar tu ahorro o tu colchón para poder mantener una situación de esas características. Y entendíamos que todo lo que llegara por las administraciones iba a ser poco. Esperamos a la Junta de Andalucía también para ver esos primeros pasos que daban. Sacó una orden genérica de subvención de 300 euros y estuvimos viendo en la provincia, pues también la Diputación Provincial, qué es lo que iba a poner a disposición de los ayuntamientos y también lo que otros municipios ya estaban abordando. Y fue el momento en el que, bueno, pues tuvimos una reunión del equipo de gobierno y les comentaba a los compañeros que del tirón íbamos a hacer un recorte del 10% de las delegaciones que teníamos que tenían ellos como concejales y concejalas, y además íbamos a coger el importe total que teníamos de partida presupuestaria para el concierto de musical de verano y que lo íbamos a sumar para hacer un plan de ayuda autónomo. Y después de esa decisión pues estuve reunida con los portavoces municipales, se les explicó, obviamente ellos lo vieron con necesidad, ¿no?, de hacer por parte del ayuntamiento, y nos pusimos a la tarea hasta que llegó a pleno esa orden de subvención, como tú decías, Rocío, que pudimos aprobar y que ya estábamos a expensa de la publicación en el boletín de la provincia, que el día 15 puede ser publicada y, por tanto, ya en el día de ayer se puede solicitar. Recordamos la página web, como tú también decías, del ayuntamiento, ayuntamientoubrique.es, y ahí tienen toda la información relativa a la solicitud, requisitos y demás, ¿vale? Bueno, pues de momento, como decíamos, dos hasta al día de ayer por la tarde, pero se espera que esta ayuda pueda beneficiar a cuántos. Se había calculado, ¿verdad? No sé si... Sí, sí. Bueno, esto es una regla simple, ¿no? Si tenemos 158.000 euros, le quitamos los 4.000 y poco de ocupación de vía pública, que es una acción específica que hemos dirigido a la hostelería, porque con la hostelería también hemos tomado durante el reinicio, ¿no?, la apertura de estos negocios, lo que ha estado en manos del ayuntamiento, aquellos que hemos podido ampliar ocupación de vía pública y facilitarle, ¿no?, las posibilidades de mejorar sus ingresos, y hemos colaborado con la Asociación de Hosteleros, también con la ACU, en las propuestas que se nos han hecho y que el ayuntamiento podía decir, bueno, de cierta forma abordar, ¿no? Y teníamos esa, por tanto, específica del primer trimestre de veladores de ocupación de vía pública, que la queríamos también subvencionar, y son 4.000 y pico de euros, con lo que pues se nos quedan 253 aproximadamente para la línea A y la línea B, que son 300 euros como máximo, es decir, como máximo, pero que todos van a llegar a 300 euros, que muchas veces la gente dice, es que como máximo, digo, no, como máximo es que son 300, porque 300 euros es el gasto que tú tienes que justificar con un alquiler, con una hipoteca, con un seguro del negocio, con los suministros que tiene, con los impuestos municipales, con las tasas municipales, es decir, tú justificas 300 euros, uh-huh. pues vas a tener los 300. Claro. Y todo el mundo estoy convencida de que tiene ese importe de justificación. Y entonces, pues dividiendo los 153.000 entre los 300 euros que son por, digamos, por solicitud, pues salen en torno a las 500 solicitudes. Nosotros hicimos los cálculos, Rocío, lo mejor que hemos podido, y ahora en la prueba de fuego, nos quedamos estuvimos utilizando varios datos porque no hay una, lamentable en ese sentido también, no hay un lugar, la administración, ¿no?, que tú puedas acudir para saber la composición del tejido socioeconómico de Ubrique, cuántas empresas hay, cuántas pymes, medianas, mayores, actividades, servicios, en fin, no hay ningún departamento, ¿no?, específico que nos pueda informar sobre eso, pues bueno, estuvimos buscando la información que se va publicando tanto por la Junta de Andalucía, también la que tenemos nosotros en determinados servicios del ayuntamiento, y nos quedamos contando el dirigir, porque mira, esta parte es importante, que hay gente ya que está llamando. Las ayudas van dirigidas a autónomos y pymes, y además lo decía, en un primer momento son los que nos parecen que necesitaban de tener esta primera línea de acción del ayuntamiento, que eso no quita que tengamos que revisar, que tengamos que ver si tuviéramos oportunidad de ayudar en otro momento y a otro tipo de perfiles, que es difícil por los recursos que tenemos en el ayuntamiento, pero bueno, que no es descartable, ¿vale?, que nos quedemos ahí, solo ahí. Pero entonces estuvimos viendo quiénes, pues los más débiles son aquellos que tienen menos músculo por dimensión, que no por capacidad, insisto que es importante, para mantener ese esfuerzo, ¿no?, de estar soportando todos los gastos de tu actividad sin poder, pues mínimamente tener ingresos. Entonces, ¿quiénes son? Pues los autónomos y los pymes. Además, que lo decía ayer también en otro medio de comunicación, es que los autónomos, las pymes, que individualmente, por la dimensión que tienen, parece pequeño o débil, pero en capacidad hacen y demuestran que en su conjunto pues suponga la base emprendedora de Ubrique, y que nuestra economía pues se encuentra a unos niveles que nos manifiestan, ¿no?, un emprendimiento considerable que debemos de intentar mantener por parte de todos. Y eso es lo que quiere el ayuntamiento, poner su granito de arena para poder ayudarles en sostener esos gastos continuos que estaban teniendo. Y entonces, Rocío, una parte importante de los destinatarios de estas ayudas es ese, el perfil de autónomo y pyme para menores de 10 trabajadores, empresas de menores de 10 trabajadores. Y luego son empresas de servicio, no hemos metido, es decir, básicamente son comercio y prestación de servicio, no hemos metido producción y no hemos metido marroquinería, porque es que no tendríamos recursos desde el ayuntamiento para poder ayudar a todo el pueblo. Entonces hemos empezado por ese inicio, por autónomo y pyme, muy excepcionalmente, porque insisto, todas las medidas de apoyo a la empresa y de tener que atender las necesidades y dificultades de los tejidos, ¿no?, de los sectores económicos, corresponden a la Junta de Andalucía, pero bueno, nosotros por nuestros vecinos hemos hecho esa aportación de recursos del ayuntamiento, del propio ayuntamiento, para poder ayudarles en lo que podamos. Pero la marroquinería, las empresas de producción tienen que ir por otros canales, porque es que los gastos también de una empresa productiva difieren muy mucho, ¿no?, con respecto a lo que es el resto de la actividad de servicio, y al final iba a ser irrisorio y el ayuntamiento no iba a poder llegar al montante que se necesitaría para atender todo eso. Entonces, viendo que de servicio, autónomos y pymes, pues nos quedamos y buscando esa información por los distintos espacios, ¿no?, donde podíamos acceder a ella, pues nos quedamos en torno a las 400 actividades identificadas, ¿vale? Entonces, hemos puesto una partida que nos da un margen de 100, que se nos hayan escapado, entre comillas, ¿no?, o coloquialmente hablando, 100 más. Entonces, creo yo que, espero, ¿no?, que vamos a atender yo creo que con carácter absoluto al perfil que hemos intentado desde el Ayuntamiento de Ubrique, como son los autónomos y pymes de servicio de atención al público, ¿no? Si bien es cierto que la línea C es compatible, la línea A y la C son compatibles entre sí, no lo sería la línea A y la línea B, porque una es para los establecimientos que tuvieron que cerrar y la otra es para los que subieron, no cerraron, pero sí que se vieron perjudicados, ¿no? Así es, porque luego entendíamos que es verdad que Bueno, los que tuvieron que cerrar, pues es obvio el desastre, pero también hay actividades, determinadas actividades, se me venían las librerías, se me venían, porque es que te vienen mucho y los cierres, pues también, que estuvimos viendo muy bien en Ubrique, incluso nos poníamos a identificar de manera visual, venga, en tal calle, en tal barrio, ¿qué tenemos? Pues tenemos una tienda de no sé cuánto, tenemos una ludoteca, tenemos, en fin, te ibas intentando, tenemos una librería, de ver un poco el esquema por Ubrique para saber eso, calcular mínimamente, ¿no? de lo que podríamos estar hablando, y bueno, y es incompatible, como tú dices, porque las que cerraron, y en ese contexto las que pudieron abrir, pues abrieron además muchas de ellas un tiempo y tuvieron que cerrar porque salía mucho más, bueno, era mucho más fragante, ¿no? El tener que mantener la actividad y el coste que le suponía que tenerlo cerrado. Y otros que aún no ingresando nada, pues decían, bueno, pues eso hay que seguir rodando y que el músculo se siga manteniendo, ¿no? Y entonces, pues, hacer las dos líneas incompatibles, porque una es para negocios cerrados y otra es para los que han bajado al 50% de su facturación. Pues, de momento, por tanto, ya hay solicitudes presentadas y hasta el 1 de septiembre se pueden presentar, así que, bueno, pues, anima un poco desde el Ayuntamiento también a que se acojan, ¿no?, a esta línea de ayuda y de subvenciones que se han creado específicamente, además, también para estos sectores, como aportación, bueno, pues, ahí están, ¿no?, presente la solicitud. Pues, así es, Rocío, la verdad es que sí, anima a la gente que lo solicite, hemos dicho, somos nuevos en esto, y con lo cual ayer también tuvimos una junta de portavoces que para compartir cómo hemos abierto también la línea total y ponernos un poquito en la actualidad, y se lo decía, ¿no?, que nuestra idea es que las solicitudes que se presenten, que habrá cuestiones, y además tiene que haber una amalgama de casos, de situaciones que se nos escapan tremendas, pero que eso se va a visualizar en la solicitud y en la propia atención, ¿no?, que hemos puesto desde el Ayuntamiento para atender todas esas dudas y poder facilitar la tramitación. Entonces, donde haya duda de, oye, pero esto no serviría como justificación, esto pues lo veremos con detenimiento y bueno, y decir que de primera la voluntad del Ayuntamiento es ser lo más flexible posible. No vamos a permitir ningún engaño, por entendernos, pero donde veamos que es una realidad palpable, pero que está limitado, digamos, la justificación, pues haremos también ese esfuerzo por buscar la fórmula que garantice el cumplimiento de esos requisitos, ¿no? Y ya veremos, a ver cómo, bueno, pues lo que tú dices, que se animen, que la echen, y ante la duda, tienen el teléfono de contacto, Rocío, me parece que lo has dicho, ¿no? Para recordar que llamen, porque lo importante también, ese mensaje para todos los servicios del Ayuntamiento ahora es crucial, que debemos llamar antes de ir al Ayuntamiento para obtener citas previas en los distintos servicios, y que en este caso pues tenemos también a una persona que atenderá estas dudas para la tramitación y solicitudes de autónomos y pymes de esa subvención municipal, y que llamen y le aclarará todo lo que tengan que ver con el asunto. Pues con toda esa información también en torno a ayudas que se pueden beneficiar, ¿no? Nuestra localidad, nos vamos a quedar, por un lado, las que se disponen con fondos propios por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y luego además también pues esos planes de empleo que llegaban a nuestra localidad, bueno, que llegan, que ya se ha conocido la partida presupuestaria, ¿no?, que ha sido asignada a nuestra localidad con esa cuartilla en concreto que querías además también valorar. ¿Qué más nos queda por decir? Pues bueno, Rocío, ya me queda para final de semana, espero, si no el lunes, tenemos ya, estamos también terminando las bases que vamos, ya aprobamos las bases que van a regular esa contratación que comentábamos del Plan Extraordinario de la Diputación Provincial frente al COVID-19. Es un programa de empleo extraordinario que nos recordaremos, el PCL que decíamos extraordinario ante esta situación, 97.000 euros. Y si recuerdas, estuvimos diciendo que nuestra idea era contratar a peones, a personas que cubrieran ese puesto, 22 peones de pintura y de albañilería y 4 oficiales. Y bueno, y ya tenemos las bases aprobadas y estamos montando, digamos, el sistema ya para comunicar a la gente cómo lo tiene que hacer, ¿vale? Porque como ahora tenemos que tener ese especial cuidado, ahora no es solo, ya están abiertas las bases para apuntarte a la bolsa, una bolsa que va a durar el tiempo justo de agotar esa partida presupuestaria y los 2 meses de contratación que se van a hacer, porque es una bolsa extraordinaria frente al COVID-19, nada tiene que ver con la bolsa ordinaria del Ayuntamiento. los dos criterios importantes que van a primar las contrataciones son dos criterios simples, y por simples no menos importantes: el ingreso per cápita del solicitante y los miembros de la unidad familiar. De manera que vamos a atender a las familias que más dificultades están a causa de esta situación, familias que incluso a lo mejor nunca han venido al ayuntamiento a solicitar nada, pues que puedan presentar esta solicitud para una posibilidad, para un posible contrato laboral de peón pintor, de peón albañil de 2 meses y por tanto ayudarle un poco en la economía familiar. Y lo vamos a terminar de cerrar, que espero, como digo, estar llamando a Radio Brique para explicarlo, si no el viernes, el lunes, para que la gente pueda apuntarse ya, ¿vale? Perfecto, pues también se está cerrando, por tanto, toda esa tramitación necesaria para que sea una realidad, pues esos fondos que van destinados a la generación de empleo en nuestro municipio. Todo ello requiere de un proceso administrativo que hay que cubrirlo, además complicado en este momento, ¿no?, de coronavirus y de trabajo telemático y no presencial. Pero bueno, pues se está realizando para que se pueda proceder, ¿no?, al uso de esos fondos. Gracias. Con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique, y seguiremos informando de todas estas cuestiones en torno al Ayuntamiento de Brique. Isabel Gómez, alcaldesa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Rocío. Y nada, un saludo a todos. Una y 8 minutos. Aquí nosotros despedimos también la mañana porque se quedan ahora con Tiempo de Deportes y con nuestro compañero Jesús Domínguez. Que pasen un buen resto de jornada. Hasta mañana.